Así que le diría que me llame Nito. Y bueno, soy uno de los referentes de Unión por Dos en Avellaneda. Participo en la mesa de la coalición cívica en Avellaneda y acompaño nuestro espacio a Patricia Bullrich. Ya hace 8 años estoy trabajando con ella. Presentados, la audiencia ya tiene idea concreta de qué vamos a hablar. Si bien los conocemos desde hace rato, doy fe de que participan políticamente desde hace un buen tiempo. ¿Por qué el espacio de Patricia Bullrich todavía no logró un lugarcito en la representación legislativa, por ejemplo? Patricia Bullrich es diputada nacional. En Avellaneda, me parece. En Avellaneda, bueno, nuestro espacio en la provincia de Buenos Aires empezó a comenzar hace muy poco, hace 6-7 meses. Todavía no tuvimos una primera elección en conjunto dentro de la coalición cívica. Lo que sí estamos aspirando es que en las próximas elecciones, dentro de la coalición cívica, podamos tener nuestros concejales, nuestros diputados provinciales, diputados nacionales. Pero bueno, eso es una cuestión que tenemos que charlar con los demás espacios. Y tampoco nosotros no venimos a pelear el puesto por el puesto, venimos a tratar de sumar la coalición cívica y a intentar que esto crezca. Acá hay muchos espacios, está el ARI, está el GEN, está el Partido País, está el Partido MOVEPRO, pero eso es algo interno nuestro, somos todos coalición cívica acá, ¿no? Eso es como en un partido político que hay distintos espacios, acá también hay distintos espacios. Pero todo lo que tratamos es que hacer firme, cada día más firme, la coalición cívica. Te les cuento que habitualmente, tanto en radio como en televisión, nosotros estamos diciendo el último tiempo que en Avellaneda no hay oposición, ¿verdad, Alborno? Es cierto, lo venimos diciendo. Hay alguno que se siente molesto por lo que decimos, pero el tema es que mantenemos nuestra idea de que hoy por hoy el intendente Álvarez viaja en coche respecto a esto de la oposición en Avellaneda. Sí, para mí no es tan así, no hay una oposición. Por ahí creo que la coalición cívica lo que tiene que empezar a... hay una discusión interna nuestra también, es decir, que yo hablo con los concejales y me dicen, no, cada vez que voy al Consejo Liberante perdemos 20-4. Y bueno, por ahí ese no es el lugar, no es el lugar por ahí. Ahí tenemos que mantener, tenemos que, como hasta ahora, mantener una coherencia de votar lo que no se debe votar, pero tenemos que salir un poco más a la calle. Creo que la coalición cívica, el fuerte de la coalición cívica es en la calle, y ese es donde tenemos que empezar a trabajar más con los vecinos, mostrando y trabajando, y de esa forma hacer crecer la coalición cívica. Por ahí creo que eso es un periodo que viene próximo, en el cual vas a ver a la coalición cívica más con los vecinos, más en la calle, trabajando, hablando y contándoles a los vecinos lo que dice Lilita, lo que dice Margarita, lo que dice Patricia Bullrich, y creo que eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora. Sí, uno estima en cualquier análisis previo, por ejemplo, a las legislativas del 2009, que ante un deterioro pronunciado del kirchnerismo, ya sea la figura de la presidenta o del presidente del PJ, que está cuestionado incluso por sectores kirchneristas que no vieron con buenos ojos que presida el PJ. Digo, hay todo un deterioro del oficialismo. Esto posibilitaría las pretensiones de una oposición. Por caso en Avellaneda, cualquier análisis previo nos diría, tanto el PRO como el ARI tienen que hacer mejor performance incluso que las anteriores. Ahora, hemos visto sesiones en el Consejo Deliberante que, digamos, no se notaba muy marcada esa oposición. Por ahí no tanto, tal vez, seamos sinceros, tanto en la coalición, bastante más pronunciada en el PRO, pero hubo votaciones claves. Por ejemplo, recuerdo la renovación de autoridades en el Consejo Deliberante, donde por unanimidad se votó a Armando Bertolotto para que continúe. El de la basura también. El de la basura también. El de la basura, casualmente, bueno, es uno de los temas que queremos tratar acá. Lo que vos decís, por ahí, por un lado, no lo vemos tan así, pero también es cierto y es real que no hay una oposición firme. Yo creo que tenemos una oportunidad. tenemos una oportunidad muy grande de empezar a demostrarla, de mostrar firmeza. Y creo, bueno, en el caso de Nito, en el caso mío, somos gente que si bien hace años que estamos en Avellaneda, que se viene trabajando, creo que es el momento de que nosotros nos podamos insertar dentro, realmente dentro de la coalición y marcar lo que ustedes decían recién, una verdadera oposición. Yo creo que, bueno, por ahí el deterioro, la gente está cansada de más de lo mismo. Se habla de política moderna, y la política moderna por ahí es la forma de hacer política, pero los protagonistas desde el 83 en adelante siguen siendo los mismos, van cambiando de bandera, y la gran oportunidad que tenemos en Avellaneda y a nivel nacional es de cambiar eso, es de cambiar sangre joven, otro tipo de gente con otro empuje. Hay un dicho que dice que escoba nueva barre mejor. Eso es como el panorama que nosotros por lo menos estamos viendo en Avellaneda. En ese marco, hace muy pocos días hubo un encuentro con Lidita Carrión Avellaneda, ¿verdad? Sí, de la juventud. De la juventud, precisamente. Como vos hablabas de eso, me gustaría saber cuál fue el resultado. No estuvimos, la prensa de Avellaneda nos cuestionaron de que no fue nadie, la gente de la coalición, a la cual le mencionamos que cuando viene Lidita parece que tiene problema con la prensa local, ella se maneja mucho con la prensa nacional, entonces a veces anuncia conferencias de prensa que en definitiva no se realizan y quedamos todos pagando, y mucho menos un sábado a la tarde, a las 4 de la tarde, convocando a la prensa y que después no se realice la conferencia de prensa. Pero bueno, mucho más allá de eso, ¿cuál fue el resultado de este encuentro de ustedes, los jóvenes, con Lidita? Bueno, la apertura se hizo con dirigentes de Avellaneda, lo realizó dirigentes del ARI, del GEN y de Unión por Todos, por mi parte lo hizo Unión por Todos. Tuvimos una concurrencia, la verdad, aceptable, mucha gente, aparte era un encuentro de todo el país, vinieron gente de todos lados del espacio, y lo que hicimos es empezar a confirmar y a ver cómo está creciendo este espacio de jóvenes. Lilita siempre dice que tiene un sub-40 que va a empezar a mostrarse ahora, es verdad. Yo lo vivo en la coalición cívica, donde tenemos nombres que por ahí no son todavía muy conocidos, pero tenemos unos cuadros políticos excelentes. Tenemos un Marcelo Lascano que dio hace poco una charla espectacular sobre lo que es los trenes en la Argentina, una persona que estudió mucho. Un Matías Lobos que está trabajando en Unión por Todos. Hay dirigentes que se van a empezar a mostrar ahora, en el cual la coalición cívica está trabajando. Y para que ellos empiecen a crecer, ¿no? Creo que eso es lo que, si uno ve lo que es la coalición cívica, lo que es Patricia, Margarita y Elisa Carrió, hay muchos jóvenes alrededor, hay mucha gente joven, ellos están apostando a eso, al cambio de la política. Vos recién hablabas de Bertolotto hace, no sé, desde que yo nací lo veo como concejal, no existe un cambio en otros partidos. Yo estuve militando en otros partidos y la verdad que la juventud lo único que nos tenía era para pintar afiche, viste, y nos palmaban el hombro y decía, la próxima va a ser tu oportunidad, pero viste, si no lo sacas a patada no se van los muchachos. Entonces lo que te puedo decir es que la coalición cívica es un lugar donde a los jóvenes se les da importancia, se los prepara para hacernos cargo. Elisa Carrió nos dice, ustedes tienen que prepararse para hacerse cargo. No estamos preparando para hacerse cargo del país. Recién vos planteabas, que lo estaba hablando con Vinagre, el tema de Villa Maderito, ¿no? Como ustedes lo estaban llamando. Ahí la posición es muy clara, no podemos cambiar plata por vida. Esto es cambiar plata por vida, que te la quieran dibujar, que te la quieran cambiar, que te quieran decir que eso es el progreso. El progreso en este momento en el mundo, el progreso es cuidar los espacios verdes. Eso es el progreso. No me pueden hacer creer a mí que porque van a hacer un hotel de 5 estrellas, van a crear una universidad, vamos a estar mejor los de Avellaneda. Eso es mentira, tenemos un polo petroquímico al lado, que está contaminando día a día. ¿Por qué no miramos las ciudades del mundo que están colapsadas, que tienen una contaminación terrible? Porque no se fijaron, hicieron lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer lo mismo nosotros? ¿Cómo vamos a hacer que los vecinos de Avellaneda pierdan un espacio verde? Cuando tenemos un montón de chicos alrededor del polo petroquímico que están todos enfermos con el tema de los pulmones, que no pueden respirar, y todavía no vamos a sacar los espacios verdes. Me parece que es una locura. Esto es cambiar plata por vida. Yo la verdad que no lo vi al intendente de Avellaneda hablando con los comerciantes para hacer un shopping a cielo abierto. Ahora sí, con Techín sí que lo veo el intendente. Con Techín se sienta una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Ahora con el presidente del centro de comerciantes de Herlitz, con el presidente del centro almacenero, con el presidente del centro paladero, no se sienta. Porque no es negocio. Entonces, ¿apostamos al negocio o apostamos a la vida? ¿Apostamos a Avellaneda? ¿Acompañamos a los comerciantes que vinieron a hacer patria a Avellaneda? Esos comerciantes italianos que no se fueron acá a la calle Güemes, se pusieron ahí cerca de los barrios humildes, que estuvieron, hicieron patria, plantaron bandera. ¿Apoyamos a esos que hace 30 años pagan los impuestos o vamos a apoyar a estos emprendimientos? Creo que la posición tiene que ser clara. Y la nuestra, por lo menos la de Unión por Todo, va a ser eso. Nosotros vamos a apostar a la vida. Uno, sí, muy bien, pero digo, uno lamentablemente termina siendo escéptico cuando los montos que se manejan son muy grandes. A ver, digo, que llegado el momento los concejales voten en contra de cambiar la zonificación en la zona de Maderito, no lo vemos viable por una cuestión sencilla. Acá, en nuestro programa de televisión, por ejemplo, tuvimos invitado a un concejal que viajó a Nueva York. Y la pregunta de cajón es, si viajaste a Nueva York, el viaje te lo paga Techín, cuando llegue el momento de levantar la mano, ¿qué vas a hacer? Se enojó porque consideró que la pregunta no era de buena leche. Pero, ¿sabes? La pelea no está ahí. Para mí la pelea no está en el Consejo Liberante. No, recién vos lo decías, ¿qué opina el vecino? El vecino no sabe. El vecino no está enterado de esto. Mi mamá no sabe. Vos lo golpeo al vecino al lado y le digo... Mirá, se va a vender la reserva de Villa Domínico y no está enterado. Entonces, si lo hacemos, viste, todo, cerramos la puerta, hacemos el negocio y después lo mandamos, viste, no, porque votó el Consejo Liberante, no es así. Si lo vamos a hacer, me parece muy bien lo de Vinagre, me parece perfecto. Llamemos a todas las instituciones de Avellaneda, discutamos, pero creo que esa es la manera. El vecino se tiene que enterar de esto. Y es nuestro deber como dirigentes que el vecino se entere. Correcto. Sí, creemos que es hora de gobernar para el vecino. ¿Hago un llamadito? Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Mi nombre es José. José, cuéntenos. Mirá, yo estaba escuchando recién cuando hablaban con Vinagre sobre el tema acá del Maderito. Sí, sí, sí. Bueno, si mal no escuché, que habían dicho que esos terrenos pertenecían a Techín. Sí, en realidad dijo a Siusa, que es subsidiaria de Techín, que es lo mismo, va. Claro, yo recuerdo allá por el 77, 78, cuando creo que salió eso, era región ecológico a nivel y parquizado. Que eso tiene que estar acá en el municipio. Sí, sí. Entonces yo creo que primero había que rever eso antes de hablar, viste, si los terrenos pertenecen o no, porque cuando sale en ese momento... Esa licitación fue así, que después, bueno, continuar y hice una fila de basura de 30, 40 metros de altura distinta. Entonces yo pienso que el origen está ahí. Yo creo que esa documentación tendría que buscarse en la municipalidad. En realidad el tema de las tierras de las cuales estamos hablando tienen un trasfondo que técnicamente nosotros acá lo desarrollamos con gentes ambientalistas. Ver con algunos manejos no muy claros de la entrega de las tierras que pasaron de Siusa a Techín. Pero ese es un tema que en este momento nosotros no lo tenemos a mano, pero sí hubo gente ambientalista de Avellaneda que lo desarrolló aquí. Este es un tema bastante oscuro, la transferencia de una empresa a la otra. Claro, porque aparte cuando sale eso, todo lo que eran los camiones compactadores y todo eso, creo que todo eso lo manejaba, que en ese momento estaba ahí en el gobierno, que era Macera. Ah, bueno, sí, está bien, pero estamos hablando del gobierno de la dictadura militar. Bueno, o sea, por eso te digo, eso fue en el gobierno de la dictadura. No, está bien. Por eso digo que hay un tema bastante oscuro con respecto a esas tierras. Pero yo pienso que acá en la municipalidad tiene que estar la documentación cuando arranca esto. Sí, seguramente. ¿Usted quería hablar sobre ese tema o quiere hablar más? Eso solo era. Igual yo voy a hablar, porque yo estoy buscando, tengo documentación de esa época, uh-huh, y recortes de diario cuando salió todo eso está todo documentado. Uh-huh. Pero tiene que estar. Yo voy a ir a la municipalidad a ver si se puede recuperar algo de eso. Y voy a hablar con Vinagre a ver si me acompaña. No, ¿sabes? Yo le sugeriría que vaya a la zona donde está Digesto. Ajá. Uh-huh. que ahí donde se acumulan todos los expedientes tramitados a través del Consejo Deliberante, que seguramente el personal de ahí le puede dar alguna información un poco, o por lo menos lo puede orientar. Está bien. ¿Eh? Bueno, eso es para decir, porque pienso que esos terrenos no le corresponden a ellos cómo arranca esto. Después todo lo que ocurrió creo que son cosas, como dijo usted, medio oscuro. Exactamente. Era para eso nada más. Gracias, José. No, por favor. Continúo. ¿Quieren opinar sobre lo que comentaba el oyente? No, bueno, creo que está, hemos redondeado y quedó claro, sí, cuál va a ser nuestra posición en el tema, por lo menos la de Unión por Todos. Y como te repetí, nosotros vamos a apostar la vida. Creo que no vale la pena ni que talen un árbol. Sí. Ni un árbol. Bien. ¿Tienen tiempo? ¿Tienen media horita más? Sí, no, sí, por favor. Sí, bueno. Entonces podemos hacer una pausa musical. ¿Cómo sí, no? Vamos a escuchar a lo más grande, salvo, ¿no? Cuando digo lo más grande, digo los Beatles. Ah, de acuerdo con usted. Entonces, vamos a escuchar. Les voy a dedicar a una amiga y dirigente amiga que. Para ella va a ser, el primer tema va para ella. Cumpleaños. Y luego vamos a escuchar Lady B, No me dejes caer y estoy muy abatido. No, ella está. Feliz la confianza porque son jóvenes y nosotros siempre también planteamos el tema de la renovación generacional en la política y creo que ha llegado el tiempo, ¿no? Ha llegado el tiempo y bueno, lo vemos reflejado en ustedes que están muy entusiasmados con este proyecto de Lilita y bueno, ojalá que los jóvenes se enganchen porque esto es lo que está pasando a veces, la falta de compromiso de los jóvenes, ¿no? Lo que pasa que también lo que es la política ahuyenta a los jóvenes. Ahuyenta porque ven en la política, ven lo malo, no ven lo bueno. Pues falta de compromiso. ¿Cómo voy a ir a comprometer yo con una persona, sinceramente, de acá de Avellaneda, un concejal del peronismo? Yo no me puedo comprometer con ellos. Entonces, ¿por qué no existe ese compromiso? Porque todavía no nos conocen. Se están acercando muchos jóvenes. Tío, la verdad, sinceramente, muchos jóvenes están acercando a la coalición. Se está trabajando muy bien y creo que va a ir una etapa cuando empecemos a demostrar, por ahí es nuestro deber empezar a demostrar que somos diferentes, demostrar quiénes somos, dónde vivimos, qué tenemos, de qué trabajamos, ser totalmente transparentes, y creo que si logramos eso vamos a volver a tener el compromiso. Por ahí a veces que los chicos se acercan y están viendo dos, tres veces y se van porque creen que es lo mismo, van a otro partido y creen que es lo mismo, y bueno, eso hay que atraerlo. ¿Qué Avellaneda se imaginan como la ideal? Hoy le vemos una ciudad sucia, una ciudad dormitorio, casi sin vida, así como dice Albornoz. Si uno recuerda la vieja ciudad industrial, hoy quedan vestigios apenas. Edificios viejos de empresas importantes que hoy están cerradas, arrumbados los edificios que marcan la historia de Avellaneda desde que empezamos. Claro, no es que los quiero poner en la situación de plantearse estar en un poder ejecutivo ya, pero sí algunos lineamientos que digan, la Avellaneda que soñamos es así. Mira, tenemos un amigo en común que se llama Juan Carlos Indorizo, presidente del Centro de Material, que dice, sin comercio no hay ciudad. ¿No? Seguro. A veces vamos, caminamos por algunos barrios donde vemos las persianas bajas, ¿no? Que está tristeza, no vemos luces, todo apagado. Entonces creo que el principal objetivo que tenemos es empezar a invertir en Avellaneda, a invertir, a lograr que los comerciantes empiecen a abrir sus negocios, a crear un poquito de vida, ver cuáles son los centros comerciales y empezar a crear los shopping a cielo abierto. Lograr que el vecino otra vez vuelva al barrio, que pueda salir a la calle. Son las 7 de la tarde, estamos todos escondidos. Si vos ya sos un barrio, pueden pasar 3 años que no conozcas a tu vecino. Entonces tenemos que lograr revertir todo eso. Vos decís, se perdió la alegría, es como es triste, yo también la veo triste, Avellaneda. ¿Seguro? ¿Viste? Es como que vos venís y no ves a nadie, ya no encontrás a nadie. Y bueno, creo que tenemos que trabajar mucho sobre eso. Hay lugares en Avellaneda que ya no se pueden transitar directamente. Tenemos acá donde la otra vez una chica le pegó un tiro que iba con el novio, sí, sí. Para uno le pegó un tiro. Entonces hay mucho miedo en la gente. Creo que tenemos que trabajar mucho sobre ese tema. Gustavo, coincide. Coincido totalmente. Basta con caminar por Pavón y Mitre. Sí. Mira qué esquina que te estoy nombrando, ¿no? Sí. Yo era chico, me acuerdo, y estaba a mudar en la esquina. Y eso hoy pasas ahí, es una tristeza bárbaro. Es una tristeza y es inseguro. Cambias por Pavón, ahí a mitad cuadra entre Carrefour y Mitre, y tenés que mirar para los cuatro costados. Ahí está el bingo, ¿eh? Ahí está el bingo. Las Vegas, en Las Vegas que quieren hacer en Avellaneda. Se perdió otra cosa también, la contención en la juventud en Avellaneda. No hay lugares. Me acuerdo la vieja calle Chacabuco, sí, donde, quieras o no, eso tenía un poco de vida. Los chicos, los padres podrían mandar a sus hijos seguro, quedarse dentro de Avellaneda, y hoy para salir un fin de semana se tienen que ir a Quilmes o Capital. Son cosas que habría que rescatar. Bueno, nos tenemos que ir enseguida. Digo, ¿que hay algún tema en el tintero? ¿Algo que faltó expresar? Por no, decir? La verdad, agradecerles a ustedes. Es un gusto poder charlar con ustedes, poder estar acá. Nos sentimos muy cómodos. Y obviamente tenemos mucho para decir. Estamos a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Y sinceramente venimos a trabajar para poder cambiar un poco a Avellaneda. Esa es nuestra intención. Sí, más que nada sumar, somos vecinos de Avellaneda, trabajar en la problemática de la gente, ponernos de por primera vez, es hora, como hoy te dije, tenemos la oportunidad de gobernar a la gente, para la gente, de ponernos del lado de ellos. Una vez en la vida, hagámoslo. Ojalá lo veamos dentro del Consejo Liberante, ¿no? Esperemos. No nos vamos a callar, como hay hoy. Hay muchas figuras que ya no deberían estar, pero bueno. Por lo menos que aparezcan gente jóvenes con ganas de laburo. Y hay muchos que vamos a ir a hacer la cola al ANSES, ¿viste? Para jubilarlo, porque ya, ¿viste? Sí, sí. Ya que le vamos a hacer otro trámite nosotros. Sí, yo les cuento que tres sesiones atrás, cuatro, no más de eso, saqué una foto que era prehistórico. Sí, los concejales en el recinto. Y tomo una panorámica de las gradas, lo que sería la baranda. Sí. No había una sola persona, ni siquiera los asesores, ni los empleados de los concejales. Se perdió. Aparte, una persona que ya fue 8, 12 años concejal, ¿qué más le puede brindar a la ciudad? Si vos querés a tu ciudad, deja el recambio. Correta a un costado. ¿Qué querés vivir siempre de concejal? ¿Qué querés ser 20 años concejal? ¿Qué más le puedes brindar? Si en 8 años no le diste a Avellaneda lo que tenías que darle, te tenés que ir. ¿Para qué te quedas? Está muy bueno. Es necesario, como mínimo, debate. Y el consejo de hoy no existe. Vamos todos juntos para acá, vamos todos juntos para allá. Hay mucha gente que es vieja, vieja en mayoría de edad, y añoran realmente los debates que se producían hace algunos años en el viejo Consejo Liberante. Y no hace mucho, ¿eh? No hace mucho tiempo, que había un verdadero debate con gente que tiene una capacidad política que era digna de envidiar, ¿no? Perfecto, realmente van a poner y había un debate donde se enriquecía la gente, enriquecían ellos mismos también, escuchando otras propuestas. Así que bueno, ojalá que la gente joven y los políticos que tienen algunos años en esto entiendan que hay tiempo que se tiene que terminar. Lo decíamos en el comienzo del programa, pero bueno, hay tiempo que se tiene que terminar. Uno tiene que dar también cuando llegó su momento de ir. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Y sepan ustedes que el micrófono de Cadena 24 y La Fauna en la radio siempre está abierto para volveré. Y por sobre todas las cosas para hablar con absoluta libertad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos. ¿Tenés música para irnos? Sí. Teníamos preparado, pero son las 6. Mañana traemos más música. Mañana traigo rock and roll, si te gusta. Sí, otra vez. Mañana. La Fauna en la radio vuelve mañana.